Ya tengo decidido para que pronto hablemos y así nos convenzamos cuál es la realidad. No más quiero decirte que no nos engañemos y que de frente a frente digamos la verdad. Si dentro de ti hay algo que te impida quererme, no sufras en silencio ni ocultes ese amor. Lo he de saber más tarde, mejor dímelo ahora, no importa que de pena me duela el corazón. Necesito saber tu decisión, aunque tenga mi pena que llorar, pero arranca esta duda de mi pecho que me tiene deshecho y me quiere matar. El mejor que sin enojos me lo digas y de una vez por todas sabemos la verdad. Si dentro de ti hay algo que te impida quererme, no sufras en silencio ni ocultes ese amor. Lo he de saber más tarde, mejor dímelo ahora, no importa que de pena me duela el corazón. Necesito saber tu decisión, aunque tenga mi pena que llorar, pero arranca esta duda de mi pecho que me tiene deshecho y me quiere matar. El mejor que sin enojos me lo digas y de una vez por todas sabemos la verdad.